Saludos, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a San Borondón, hoy en una actividad pues que nos ha despertado curiosidad, interés, y pues con los tiempos que corren, el descubrir personas de nuestra tierra pues con trayectorias de cara a lo colectivo, a lo público, pues interesantes y extensas en el tiempo, intensas por la calidad y por el compromiso, y personas pues que, como nuestro invitado de hoy, José Miguel Izquierdo Jorge, pues hacen un quiebro radical en su vida y bueno, pues abandonan, no digo las creencias ni mucho menos, sino pues abandonan la estructura. Estamos hablando de la iglesia, nada más y nada menos, ¿no? Abandonan pues una estructura en la que dejan, eso sí que creo que José Miguel pues dejó de creer, ¿no? Y para nada hay que asociar el dejar de tener unas creencias religiosas con la creencia en la estructura, ¿no? En la estructura de poder, esa jerarquía pues que hunde sus raíces muchos siglos atrás, ¿no? Cuando las democracias se desconocían y cuando el mundo pues era aún más desigual y más injusto y más oscuro, ¿no? Bien, pues saludamos en San Borondón, en el Centro de la Cultura Popular Canaria, pues no solo la presencia de José Miguel Izquierdo Jorge, un canario nacido en Güímar, en el sur de Tenerife, y el autor de un libro que vamos a presentar aquí. Sabemos que lleva pues de tourné, vamos a decirlo así, de gira, pues de presentación en presentación, y ojalá que vengan muchas más, pues porque los libros hoy por hoy se les da una vida muy efímera, ¿no? Como si fuesen yogures, ¿no? Pues por aquello de que los espacios en los escaparates de las librerías pues se los fagocitan las grandes multinacionales del negocio del libro, de los bestsellers y demás, y empujan no digo a la papelera, pero casi al ostracismo, pues a joyas que son clásicos, que deberían estar permanentemente en todas las librerías. Y yo creo que el libro que vamos a presentar hoy pues es uno de esos textos que merece ser leído. Hace 5 meses cuando se presentó, no sé, 5 meses, en mayo creo que fue, sí. Y va a ser interesante leerlo dentro de 2 años y dentro de 10 años, porque bueno, una experiencia de un hombre como José Miguel Izquierdo Jorge, que pues un día colgó los hábitos, y además pues que digamos que se ha mirado al espejo y ha, no voy a decir se ha desnudado en público, pero bueno, más o menos el gesto viene a ser poner negro sobre blanco pues su visión crítica de esa estructura a la que él de alguna manera perteneció, desde luego no en las altas cúspides de la Iglesia Católica, pero sí como sacerdote, no en vano pues ejerció en La Gomera, en La Palma, en Tenerife, y este libro lleva por título Y la Iglesia se topó conmigo, y un subtítulo muy pequeñín que pone Autobiografía de un cura insumiso y rebelde. Si algo necesitan estas islas y estos tiempos y este mundo es pues de personas críticas, de personas capaces de autocrítica, pero también de mirar a la realidad desde un punto de vista honesto y crítico, y con ese afán pues de poner los cimientos para un mundo distinto, un mundo más justo, ¿no? Así que gracias por querer venir aquí y por colaborar también con el Centro de la Cultura Popular Canaria, José Miguel, porque sabemos que estás colaborando también con nosotros, y eso hay que decirlo. Y gracias también por escribir el libro. Antes decíamos, bueno, ¿y cómo planteamos el acto? Y yo le decía, bueno, pues expláyate todo lo que quieras, porque el libro tiene 260 y tantas páginas. Y ahora me decía, me llamó un amigo para decirme que me olvidé de decir que yo fui enfermero en el seminario, y miles de anécdotas que seguro que habrán quedado fuera, pero de lo que se trata es pues que nos compartas con los oyentes de San Borondón, con los amigos y amigas que nos acompañan en la sala, pues cuál es tu punto de vista, qué ocurrió para tú, digamos, sigilosamente abandonar esa estructura y empezar pues un digamos camino de querer compartir también ese pensamiento crítico de forma constructiva, ¿no? Bien. Buenas noches, antes de nada. Bienvenidos a los amigos que están aquí esta noche presentes y también saludar a todos los oyentes de Radio Son Borondón, a la que le agradezco, y también al Centro de Cultura Popular Canaria, el haberme invitado para compartir la experiencia de la escritura, y también a ti, Carmen Delia, por supuesto, a Anabel y César, para compartir lo que es la experiencia de este libro, que al final era, como me dicen algún que otro amigo, ya te ha sacado una espinita del corazón, porque la verdad es que compartir esto con toda la gente que conozco y con las que no conozco, pues al final, después de 4 meses de la publicación, ha sido, la verdad, bastante, bastante satisfactorio. Un placer para una experiencia personal muy, muy placentera. Bueno, ante la pregunta tuya de por qué di ese paso, yo ya lo he manifestado pues en varias ocasiones. El por qué tomé la decisión de no seguir en una institución que se ha quedado ya bastante caduca, que ha perdido bastante credibilidad. Estoy hablando de hace 30 años y todavía, desgraciadamente, seguimos respirando ese aire arcaico, ese aire a lo antiguo, y incluso más en estos tiempos nos estamos dando cuenta que no solo a nivel eclesial, sino también social, político y económico, estamos dando una marcha atrás tan impresionante que, claro, quien más está sufriendo esto es la gente. La gente sencilla, los ciudadanos de a pie, somos los que estamos sufriendo toda esta serie de medidas de irse en el tiempo, como cuando estaba aquel medio, aquel recurso que tenía la televisión que se llamaba La Moviola, que estamos dándole vuelta atrás en el tiempo a tantas y tantas cosas. Bien, y fundamentalmente fue el hecho de marcharme fue porque yo en el seminario, bueno, yo, cualquier seminarista que estuvo viviendo en el seminario, vivíamos en una burbuja. Rezábamos, practicábamos deporte, estudiábamos fundamentalmente, y teníamos un contacto con la realidad y con la vida, con la gente, prácticamente nulo. Entonces, cuando después de 13 años, a medida que se iba acercando, diríamos, el momento de la ordenación, vas teniendo un poco más de contacto con la gente, pero siempre con el respaldo, por así decirlo, de una institución que estaba ahí para enseñarte una serie de cosas. ¿Cuáles eran esas cosas? Pues yo lo resumo en una palabra: ser funcionario de una institución. Para eso te preparan, para ser funcionario. Cuando yo llegué al pueblo de Punta Llana, que fue mi primer destino en La Palma, y tuve contacto físico real con la gente, yo me di cuenta de que lo que había estudiado, lo que había vivido y lo que había experimentado no tenía nada que ver, pero para nada que ver con la realidad. Cuando yo me encontré con los niños, con los jóvenes, y que su mentalidad era totalmente distinta, y digo, ¿qué hago yo ahora? ¿Qué les enseño? ¿Les voy a hablar de Dios? Cuando había unos problemas humanos impresionantes, digo, primero, ¿qué hago? ¿Soluciono el problema humano y luego les hablo de Dios? ¿O les hablo de Dios para solucionar el problema humano? Esa fue mi primera disyuntiva. Claro, siempre te inculcaban el decir, bueno, hay que, sobre todo la evangelización consiste en llevar a la gente que se dé cuenta de que el motivo es la salvación, que fuera de la iglesia no hay salvación. Hay que ir a misa, hay que confesarse, hay que realizar los sacramentos. Entonces, claro, yo me encontraba con aquella realidad, digo, ¿cómo le digo yo a esta gente, por ejemplo, que hay que ir a misa? Los domingos, por ejemplo. Me encontraba con 20, 30 personas y el resto de la gente, que eran 1000 y pico en el pueblo, ¿qué hacía? ¿Dónde estaba? Pues a lo mejor estaban trabajando un domingo, porque no les quedaba más remedio. ¿Qué hago? yo le preguntaba muchas veces a los compañeros, digo, pero esto no es lo que a mí me enseñaron, con que eres nuevo, eres novato, y entonces dice, ¿qué puedo hacer para llevar a la gente a misa? Tú tranquilo, no te preocupes, decían que eso poquito a poco tú... Y poquito a poco, la gente no iba a misa. Entonces, ¿dónde está la gente? Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a buscar a la gente. Y la gente estaba o cortando caña, o sembrando papas, o, en fin, en sus quehaceres. Entonces, había que ir en busca de la gente. Había que integrarse en la gente, que yo no iba a esperar a que la gente viniera a misa, sino que había que ir al encuentro de la gente. Entonces, ahí fue cuando empecé a experimentar en La Palma lo maravilloso que es estar en contacto con la realidad, con la gente. Yo empecé a tener la costumbre de estar más fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Yo iba porque no me quedaba más remedio, porque había que cumplir con una normativa. Y evidentemente, donde estaba el problema era en la gente, en el pueblo, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a descubrir tantísimas cosas, los valores tan grandes que tiene la gente. Que la gente a veces no se mueve por motivos religiosos. La gente se mueve por bondad, por tener una serie de talentos y a lo mejor eran más mejores en su comportamiento diario con los demás que los que iban a la iglesia. Los que iban a la iglesia normalmente, pues te encontrabas con gente, desgraciadamente, que iban a la iglesia y a los 10 minutos de salir, una cosa totalmente contraria. O sea, que no tenían una actitud, diríamos, conforme a lo que se había dicho en aquella comunidad, sino que eran críticas, eran celos, eran trifulcas con su familia. Digo, bueno, y resulta que esta gente que no va, se... Su actitud ante los demás es mucho más cristiana que los que están yendo. Aquí está pasando algo. ¿Y qué pasa? Que a medida que iba pasando el tiempo, me iba dando cuenta que, sobre todo después con el contacto con los compañeros, resulta que no era todo lo que reluce. Y entonces la situación, empecé a ver otra historia. Que lo que teníamos que predicar, lo que teníamos que compartir con los demás, no se vivía en absoluto. Y dentro del mismo clero, dentro de los mismos compañeros, había... incluso se respiraba como odio. Digo, esto no me lo puedo creer. Yo me acuerdo en La Palma, y aquello me causó un impacto tremendo, en una de las primeras reuniones que tuvimos con los compañeros, estábamos analizando toda la situación de pastoral, la gente, los jóvenes, los niños, tal. Y me acuerdo que había un compañero que dijo, a los comunistas ni agua. Yo aquello decía, pero bueno, los comunistas esos son los enemigos de Dios. Entonces, usted imagina, yo tenía 24 años, había salido al seminario, pero bueno, ¿y por qué esta gente está? Además, lo decía con rabia, con odio, ¿no? Pero bueno, aquí, ¿de qué es lo que se trata? De dar paz a la gente, de darle esperanza a la gente, de ser plurales, de admitir... Y si le digo ya lo de los ateos, no digas, porque claro, el comunismo con el ateísmo, y el socialismo, y el laicismo, toda esa gente había que... eso. O que meterle en la cabeza, a base de obligación, lo que era la enseñanza cristiana, o apartarlo. Eso a mí me causó un tremendo choque, en que ya por ahí empecé a ser insumiso, a ser, lo que digo, rebelde, ¿no? Hay un texto que leí el otro día, y lo utilizó Adolfo Padrón Berriel en la revista digital San Borondón, y decía que Albert Camus definía al hombre rebelde como aquel que, habiendo dicho siempre sí, descubre de repente que puede decir no. Aquel que, habiendo soportado todo tipo de felonías y abusos, habiendo tolerado la humillación, el desprecio y hasta la expropiación de su existencia, despierta del letargo y dice, basta, hasta aquí hemos llegado, no te aguanto ni una más, al tiempo que arrebata la fusta al amo. Ese fue La primera sensación que ya que empecé a vivir fue que algo no cuadraba, aquello no, el Evangelio de Jesús con la realidad de la Iglesia, de la jerarquía, no me cuadraba para nada. Sí, veía efectivamente gente que se comprometía, gente que era consecuente con su fe, gente que era consecuente con su vida, no solo con la teoría, sino que también con la práctica, pero claro, el meollo de la cuestión, donde estaba el poder, es donde a mí ya no me cuadraba. Y yo estaba perteneciendo a esa casta sacerdotal que estaba por encima, o que nos hacían creer que estábamos por encima de lo que era el pueblo llano. Y todo esto viene, fíjense ustedes lo que son las cosas, aquí el año pasado hubo un coloquio, una entrevista, que no sé si ustedes asistieron, de un tal Eduard Merlot, un jesuita belga, Ignacio, tú te acuerdas, pues precisamente ayer, es que estas cosas me están sucediendo como para que sucedan en otro entorno, ¿no? Y precisamente aquí en la sala San Borondón se celebró esa charla. Y él nombró, citó a unos papas, estoy un poco ahí a voleo para que vean ustedes en qué, para qué te educan, Y con qué mentalidad vives en un pueblo, ¿no? En un pueblo, en una parroquia, donde sea. Y nombró a dos papas. Y esto fue en el año 1791. Hace de esto, pues, 200 años y pico. Pero como si fuera ayer. Decía el Papa Pío VI, en una encíclica: no puede imaginarse tontería mayor que tener a todos los hombres por iguales y libres. Esto lo dijo un papa. En 1832, otro papa, Gregorio XVI, reafirmaba esta condena sentenciando en otra encíclica que la reivindicación de tal cosa, como por ejemplo la libertad de conciencia, era un error venenosísimo. En 1864, otro papa, Pío IX, condenaba los principios errores de la modernidad democrática, entre ellos muy especialmente la libertad de conciencia. Y ya, para rematarla, en 1906, hablando de la separación entre la Iglesia y el Estado, a raíz de esa ley francesa que ocurrió en aquella época, decía que sea necesario separar la razón del Estado de la de la Iglesia es una opinión seguramente falsa y más peligrosa que nunca. Esto para mí, esto es actual. Si nos vamos al contexto de este país, está pasando esto. La Iglesia está detrás del gobierno, sigilosamente, subrepticiamente, lo creamos o no, pero esto es así. Bueno, sigilosamente. Sí, bueno, aquí. Descaradamente. Sí, pero lo que pasa es que me refiero a que ante los medios, ante el entorno mediático, no aparece eso. Y detrás, todos los que conocemos el medio o el entorno, pues sabemos que es así. Bueno, sigo con testimonios actuales, aunque hace 200 años. Este ya es, esto es para rematarla. Esto fue en el año 1846. Decía Gregorio XVI, nadie puede desconocer que la Iglesia es una sociedad desigual en la cual Dios destinó a unos como gobernantes y a otros como servidores. Estos son los laicos, aquellos son los clérigos. Solamente, Pío X decía, el colegio de los pastores tiene el derecho y la autoridad de dirigir y gobernar. La masa no tiene ningún derecho, a no ser el de dejarse gobernar cual rebaño obediente que sigue a su pastor. Esto es increíble que hace 200 años se dijo, pero esto es la pura realidad de hoy en el año 2012. Esto sigue teniendo una validez teórica y práctica. Estamos, y claro, ya lo traslado un poco a mi libro. Yo cuando vi que estaba permaneciendo a esa casta sacerdotal, me dije, yo me largo de aquí. Me tengo que largar porque esto y el Evangelio que la Iglesia dice que es su mensajera, su portavoz, esto no tiene nada que ver con lo que está sucediendo, ¿no? Ese fue, diríamos, uno de los motivos por los que yo ya empecé a plantearme mi salida de la Iglesia, ¿no? Porque muchos sacramentos, mucha procesión, mucha misa, pero aquí faltaba lo fundamental, que era acercarse sobre todo a los más desfavorecidos. A la gente que había que darle apoyo, con la que había que ser solidario, y yo me di cuenta que primero, antes de hablar de Dios, había que darles el pan. Y ya pan no me refiero a pan físico, sino el pan del apoyo moral, el apoyo espiritual, el darse cuenta de que lo más importante para todos y cada uno de nosotros es el ser humano. Es que nos hemos olvidado de eso. Nos hemos dado cuenta, nos hemos olvidado, perdón, de lo que es la humanización. Yo pienso que para que, es una idea que ya cada día la tengo como más clara, para no solo existe Dios, yo pienso que solo existe el hombre. A través del hombre, y el que es creyente llegará a Dios, no a través de Dios para llegar al hombre, sino a través del hombre llegar a Dios. El otro día me preguntaba Estíbaliz en el programa de televisión que si creía en Dios, y ya quizás a lo mejor me estoy desviando un poquito, pero bueno, me preguntaba si creía en Dios, y yo creía, le dije que creía en la gente. A través de la gente es cuando mi interior, como decía Marcel Merlot, es cuando en tu interior descubres esa espiritualidad, esa fuerza grande de alguien sobrenatural. El que lo crea así se puede sentir feliz. El que no lo crea, con llegar a ese sentimiento, a esa fuerza de sentir su mano y compartir su humanidad con otro, es cuando ya podemos estar contentos. El hecho de llegar a Dios, o como se llame, a través de la humanidad de cada uno, a través del ser humano, es cuando te das cuenta de lo fuerte que es el tener esa vivencia, ¿no? Bien, no sé si Carmen Delio, tú tienes alguna pregunta más. Yo no, es que no quiero enrollarme, no quiero... Bueno, nosotros estamos todos aquí expectantes porque... Pues realmente lo que decíamos, que resulta muy muy curioso una experiencia, pues yo creo que tú tienes que ser consciente de que eres pues un mirlo blanco, por así decirlo de alguna manera, no sucede todos los días, pues el que sobre todo pues en estas últimas décadas sabemos que la Iglesia cada vez tiene menos adeptos, menos rebaños y en los seminarios vacíos. En La Laguna hay un inmensísimo edificio como seminario que está, no sé si al 10% de ocupación, quizás ni tanto, ¿no? Y el hecho de que se produzca esa crisis, vamos a llamarlo así, uh-huh, en una persona, pues del compromiso tuyo, pues es llamativo realmente, ¿no? Por lo tanto, pues como decía Aida, pues desde luego somos todos oídos, pues para que desde que nos comentes, pues aquellos años jóvenes de un muchacho del sur de Tenerife que se mete en un seminario con esa ilusión, sí. Quizás pues hacernos el recorrido, llevarnos un poco de la mano por La Gomera, La Palma, esa ruptura donde se produjo, qué pasó con la alta jerarquía, con el obispado, cuando tú comunicas que abandonas. Ajá. Bien, vale, pues siguiendo un poco el hilo de lo que estaba comentando de mi primera experiencia como cura en Punta Llana, pues evidentemente siguió después cada vez más en Valle Gran Rey y luego en Tenerife. ¿Qué pasó en La Palma? Pues que en un momento determinado pues me dijeron que me mandaban para La Gomera. Yo estaba muy feliz en La Palma porque había descubierto ese contacto con la gente, dime... En La Palma estuve casualmente, en cada uno de los sitios estuve, me preguntan que cuántos años estuve en La Palma. En La Palma estuve 9 meses, tuve lo que es un curso. En Valle Gran Rey estuve prácticamente otro curso, porque ahí fue cuando sufrí una pequeña depresión. Y ya luego el tercer destino fueron también prácticamente 10 meses en Villaflor y Arona, que fue cuando ya decidí marcharme, ¿no? Entonces, la experiencia como cura, desde este punto de vista, como yo lo quería plantear, llegando a la gente, estando con la gente, yo con quien me sentía feliz era con la gente. Yo donde más me sentía era con la gente en las huertas, o en un campo de fútbol jugando con los chicos, o yo qué sé, un entenderete, una chuletada, y siempre era... Para la gente era, no, esto, el cura este no es el cura que normal, ¿no? Sino era el cura que estaba integrado con los demás, ¿no? Entonces, ahí descubría yo una cantidad de valores en cada una de las personas que eran, que aparentemente no eran nada. Tenía una cantidad de valores humanos impresionante. A mí me enseñó la gente un montón. Claro, lo que no había aprendido en el seminario lo aprendí con la gente. Lo que es ser solidario, lo que es... compartir con los demás. Yo recuerdo, por ejemplo, ya dando un salto a La Gomera, había cosas que, aunque tengo que nombrar algo del seminario, en La Gomera recuerdo que en un barrio de Bayerán Rey, que se llamaba Toboluche, un barrio que estaba en un, como en toda La Gomera, uno de los fondos del barranco, había una señora que vivía en una cueva y la tenían como loca. Una mujer que era loca, sin embargo, dentro de su locura estaba cuerda. Y me dijo una vez, porque me decía, padre, digo, no me llames padre, que yo no soy padre de nadie, hasta ahora, hasta ese momento. Llámame José Miguel, como me llamo. Dice, bueno, pues, ¿te puedes ir a pasar un día a tomar un fiquito, a comer un fiquito queso conmigo y un café? Pues sí, mujer, si es que aquí a mi casa nunca ha venido ningún cura. Digo, pues mira, va a ser el primero que vaya. La mujer vivía en una cueva, tenía su camita, tenía su palangana, porque no tenía ni agua corriente, y de luz tenía las velas. Yo recuerdo aquello me emocionó tremendamente. Aquella mujer me decía, dice, yo es que me estoy sola, nadie, ya era mayor, ya tendría sus 70 años, 60 y pico, 70 años. Y dice, ¿a ti no te importa que estés aquí un ratito conmigo para hablar? Estuve con ella como una hora. Y ahí me dio un poquito de queso y café. Aquella experiencia fue alucinante. Compartir con aquella mujer que se sentía sola y que se sentía acompañada en aquel momento fue una de las experiencias más bonitas que he tenido, como tantas, ¿no? Pues ahí es donde yo encontraba... la felicidad en la gente, ¿no? Volviendo un poco atrás al seminario, ¿cómo fue la experiencia del seminario? Pues lo que ya le decía, era una burbuja. Un montón de chicos que estábamos ahí dentro con la ilusión de proclamar o de compartir lo que es la experiencia del Evangelio, al final terminamos, pues, dos de 80 que entramos. Y bueno, experiencias dentro del seminario fueron... bastante, muchas de ellas otras agradables, pues evidentemente, como la vida de estudiante se vive todo, pero experiencias desagradables sí, muchas, ¿no? Aquella disciplina férrea, aquella manera de decirte las cosas, y entonces tú te planteas, bueno, vamos a ver, si esto es así, pensabas, ¿no? Digo, si esto es cuestión de amar, de tener caridad, esta gente que me está transmitiendo a mí, o sea... no cuadra. Ya desde el seminario te dices, bueno, esto no cuadra, esto no, aquí no hay amor, aquí no hay fe, aquí ni esperanza, aquí te están dando, pero vamos, por todos lados. Claro, y esa era una de las cosas que cada día era, me costaba más, y me costaba más hasta que terminaba. Claro, ¿por qué terminé? Pues un poco lo menciono en el libro. Como tantos compañeros, estuvimos en el seminario por influencias familiares, evidentemente. Y muchas historias, pues, se fraguaron así. El gusto, por hacerle el gusto a la familia. En aquella época, el ser cura era, pues eso, pertenecer a una casta sacerdotal y posiblemente hacías carrera y llegabas al Vaticano. Y claro, por eso mucha gente, pues, hacía el gusto a sus padres de terminar y otros evidentemente que no. Bueno, doy otro salto en Bayerán Rey, pues ahí tuve una experiencia, cuento una anécdota. Yo en esa época es cuando me enamoro por primera vez. Conocí a una chica y ahí me enamoré locamente. Yo no sabía lo que era enamorarse de una mujer, porque no te dejaban. Cada vez que tú en las vacaciones intentabas acercarte a una chica para conocerla, para hablar con ella, te lo prohibían. Ya te estaban llamando desde el primer día que entrabas al seminario, ya te estaban diciendo, te vimos este año con una chica. ¿Y qué hice? Yo no fui. Fuiste al cine con ella y... Si no fui nada más que al cine y fuimos a tomarnos una Coca-Cola, pero nada más. Dice, eso lo tienes totalmente prohibido. Bueno, sí, la mujer son... Ahora hablamos de la mujer y la iglesia, que es un tema que a mí me apasiona. Bueno, pues, ahí fue en Valle del Rey cuando me enamoro de esta chica y fue cuando descubrí el amor. Ahí fue cuando ya lo del celibato, dije aquí, celibato, ni castidad, ni nada. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla, o sea, enamorarse de una mujer es lo mejor que hay, ¿no? O enamorarse, eso vas descubriendo las distintas maneras de amar y te das cuenta que cada persona es sexuada y por tanto, pues puede amar a una mujer, un hombre puede amar a un hombre y una mujer puede amar a una mujer. Eso no hay duda ninguna. Que no vengan con el rollo de que es más natural una cosa que la otra. Todo es, el amor es natural. Y no tiene que ver de sexo. Entonces ahí, desde cuando ya descubro yo lo que era el amor de una mujer, fue cuando ya empecé a decir, esto no es para mí. Yo no puedo compatibilizar una cosa con la otra. O estoy con una mujer y sigo mi trabajo, o me voy fuera, evidentemente. Y ahí fue cuando empecé a plantearme mi marcha, ¿no? Aparte de lo que no veía, que no me cuadraba, pues encima el enamorarte de alguien, ¿no? Entonces me mandan a Vilaflor, porque yo sufrí una pequeña depresión en Valle del Rey, lo cuento ahí un poco, que casi me lanzo con el coche por uno de los barrancos, que es decir, como te caigas en uno de los barrancos de La Gomera, no te recogen ni una palita. Entonces, no sé si gracias a Dios o gracias al freno del coche, que pude frenar y no me fui abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí yo pedí el traslado o pedí, mire, que no puedo más y yo me marcho de aquí, deme un tiempo para pensármelo. Ya en ese tiempo de meses me empecé a recuperar, estuve dando tumbos por este Santa Cruz y la Laguna, que no sabía ni quién era. Y claro, ya en septiembre, después de mucho pensar, de mucho compartir con amigos muy cercanos, pues te ayudan a seguir para adelante. Y en septiembre me mandan Garone y Vilaflor, y fue cuando ya dije, aquí ya, bueno, esto va a ser la revolución total. O sea, ya, bueno, no dije la misa en bañador porque en Vilaflor hacía mucho frío, porque si no, eso fue un disparate. Y entonces ahí fue cuando yo dije, ya, esto no es para mí, ¿no? Y entonces, pues, fui consecuente con lo que había pensado y ya le planteé al obispado en noviembre de 1981, fue cuando le dije que no quería. Así todo, después de mi marcha, me llamaron, bueno, yo me... aquel amor... primer amor que tuve, pues no cuajó. Y bueno, conozco a otra chica de Vilaflor, con la que me caso por lo civil, por supuesto, porque no podía casarme por la iglesia. Lo estaba totalmente prohibido. Primero porque no me habían mandado el rescrito de secularización. Me podía haber casado por lo civil, pero bueno, de hecho, no, me podía... Eso, me casé por lo civil. ¿Qué digo? Me casé por lo civil porque no podía casarme por la iglesia. Y bueno, a partir de ahí pues empezó una nueva vida para mí, empecé a buscar trabajo y sin embargo fui empezando a descreer todas las creencias que me había metido hasta ese momento en la cabeza, es decir, 13 años en el seminario más 3 de cura, 16 años, había que empezar a trabajarse, descreer muchas cosas, porque había descubierto unas nuevas, entonces había que empezarse a creer. Lo que tú ya, o lo que yo ya sentía en el fondo, había que empezar a ponerlo en práctica, desde el punto de vista ya de laico, por así decirlo, ¿no? Ya estando en una estructura eclesiástica. Entonces fue ahí cuando me di cuenta de que, ustedes, si se imaginan, el primer mes que yo sentí no estar dentro de la iglesia, sino que ya era un ciudadano normal, pertenecía a la masa de gente. Y no me apetecía ir a misa. Ustedes no saben el esfuerzo tan grande que yo tenía que hacer mentalmente para decir, bueno, no pasa nada. Porque te decían, si no vas a misa cometes un pecado mortal, con lo cual ya te estás condenando. Entonces esa idea que te iban metiendo en la cabeza desde chiquito, esa obsesión por la condenación, porque tú ibas a ser un desastre, ibas a estar dentro de aquel grupo de gente atea y no creyente que se iba a condenar todo al infierno, eso es una cosa que para quitarte de la cabeza, bueno, el que haya vivido eso desde chiquito, amigo, esto no es fácil, porque has estado comiendo de eso siempre. Y quitarte esto de la cabeza fue muy, muy difícil. Entonces, el primer domingo digo, coño, pues no me pasó nada. Y así el segundo domingo. Y el tercero digo, pues sigo tocando y aquí todo es normal. Y la gente te sigue queriendo. Y yo sigo teniendo capacidad de querer. Y veías el sol, y veías amanecer, y veías anochecer, y todo era maravilloso, y todo era bonito, y veías la sonrisa de un niño, y veías la sonrisa de los jóvenes, y decías tú, pero si aquí, esto es lo que hay, esto es lo bonito, la vida, es decir, el compartir con los demás toda esa serie de cosas. Da igual que fueras ateo, que no creyeras, que fueras agnóstico. Al final, que eres persona, eres ser humano. Ahí fue cuando yo empecé ya. Y así fueron. Han pasado 30 años que no he pisado una iglesia. Y sigo teniendo lo que yo decía antes. Sigo teniendo el cariño de la gente. Sigo queriendo a la gente. Y por tanto, en mi interior, sigo sintiendo la presencia de Dios. Sigo teniendo la presencia de ese Jesús de Nazaret. Que para mí, para otros puede ser Buda o Mahoma o yo qué sé, o Hare Krishna. Pero para nosotros que las raíces nuestras estaban ahí, pues me quedo con Jesús de Nazaret. Oiga, y a partir de ahí, a partir de que descubro el ser humano en cada una de las personas sin saber o sin discernir si es ateo, si es agnóstico, si es luterano, es igual. Igual, es un ser humano, y por tanto a partir de ahí, de lo que es, entonces llegas a ese momento espiritual contigo mismo y es donde te sientes realmente feliz, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas cuento después de esta experiencia de cura? Pues la primera experiencia, y se los digo ya de bote pronto, mi primera experiencia maravillosa fue el tener a mis dos primeras hijas. Eso fue bestial, o sea, la experiencia, yo decía, le dijo a mi amiga Miriam hoy, que tiene 28 años, le decían, bueno, es que no te cambio ni por todas las misas que he dicho en todos estos 3 años, fíjate tú, pero vamos, es que el ver ese ser tuyo que sale de ti y ver cómo esas niños te miran y te quieren, no te lo cambié por nada del mundo, pero por nada del mundo. Luego vino Rebeca. Después de 17 años, pues me cargo el tema de la indisolubilidad del matrimonio de la iglesia, que ellos tienen, pues también saben de esto, saben de mucho de matrimonio, y por eso dicen que tiene que ser indisoluble. Pues me lo cargué también, y bueno, pues lo que pasa en la vida, que cuando llega un momento en que el amor no funciona, pues lo mejor es que cada uno coja su camino con todo el respeto del mundo y empezar una nueva vida. Y fue así como nace mi tercer hijo. Si hubiera seguido casado, a lo mejor hubiera tenido otra hija. O sea, 3 mujeres en casa ya, 4, tela. O sea, que a lo mejor vayaste a saber si... Bueno, este no, vayaste a saber, no. Fue verdad que el cambio de pareja, por así decirlo, pues me trajo al macho, ¿no? Y estoy súper encantado. Además, un macho que colma, diríamos, toda la satisfacción, porque ya casi se puede decir que lo tuve con edad de ser abuelo. O sea, y de hecho, hoy me dicen los compañeros del colegio, dice, mira que te viene tu abuelo a buscar. Una madre que le dice, dile que tu padre. En fin, que yo les digo sinceramente, la experiencia que yo he tenido después de, como laico, como masa de gente a las que no pienso dejarme gobernar, por la jerarquía eclesiástica es tremendamente satisfactoria. ¿Qué más les digo de esto? Bueno, paso en este momento a decir un poco lo del título de esta charla, coloquio. Camendera, si tú no tienes alguna pregunta. Somos oídos. Bueno, oídos. Yo quisiera, además ya nos estamos pasando el tiempo, ¿no? No, tenemos tiempo todavía. ¿Tenemos tiempo? Sí, sí. Sí, pero yo no quiero ser cansino. ¿Estás cansado? No, ¿verdad? yo quiero, por así decirlo, en esta última parte de este coloquio, de esta charla, por favor, ustedes pregunten, levanten la mano y díganme algo. Ahora pasaremos el micrófono, no te preocupes. Vale. a la situación actual que está viviendo este país. Por supuesto, siguiendo órdenes del Vaticano. Lo que está pasando en este país con la Iglesia, ya yo se los decía al principio, es algo escandaloso. Es vergonzoso lo que está pasando con la Iglesia Católica Oficial. Hay un clamoroso silencio y un apoyo total a este gobierno. Esto es inconcebible. Es inconcebible con el mensaje de Jesús. Inconcebible. Que con todos los problemas sociales que estamos viviendo, recortes en las reformas laborales, en educación, en sanidad, la negación de la sanidad a los inmigrantes, los desahucios por impago de hipotecas, el desbordamiento en los servicios sociales, gente cada vez más sin techo, tirados en la calle, mendigando sin comer. Y a la Iglesia no se le recorta. Dice Ignacio aquí, un amigo, que mucho recorte, pero a la Iglesia no se le recorta nada. Incluso leí un informe que, con respecto al año pasado, creo que van a recibir este año casi 250 millones de euros más. ¿Y para qué? Porque encima, Cáritas, que es la joya de la corona de la Iglesia, según ellos, cuando al final resulta que Cáritas está subvencionada por ellos en un 1,6% de su presupuesto, porque el otro resto proviene de aportaciones de la gente, de trabajo de voluntarios y de las cantidades que el Estado le trae de la casilla en el IRPF. Entonces, a veces parece que nuestro trabajo, de la de todos los creyentes, la de las comunidades de base, la de las redes cristianas, parece que es un trabajo que no va a llegar a puerto, que es un trabajo inútil. Pero yo pienso que no. Y esto es una cosa que yo quisiera transmitir, que no dejemos de seguir luchando. Que el decirle a la Iglesia oficial que no está haciendo nada, que es un escándalo lo que está haciendo, no es ir en contra de la Iglesia. Es lo que hay. No es atacarla, señoras y señores. No es atacar a la Iglesia. Aquí no se trata de eso. Se trata de decirle a la Iglesia, no somos rebaño. Somos creyentes y como consecuencia de esa fe o no creyente, y como consecuencia de esa no creencia, pero somos seres humanos, tenemos derecho a decirles a ustedes que están mintiendo a la gente. Están mintiendo con su silencio. Están mintiendo con sus brazos cruzados. Y eso es lo que no podemos seguir consintiendo. Y nosotros, como cristianos creyentes o como no creyentes, tenemos todo el derecho del mundo a decirle a esta Iglesia oficial, señores, basta ya. Basta ya, pónganse a favor de la gente, de la ciudadanía. No se pongan al lado de los ricos como han hecho siempre. No sean ustedes como lo que decía el cardenal Cipriani de Perú, que los derechos humanos son una estupidez. Por favor, acabemos ya con tanta historia esta. El Vaticano, ustedes lo saben, no ha firmado los convenios de los derechos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué no ha firmado la supresión de la discriminación basada en la sexualidad, en la enseñanza, en el empleo, la protección a los pueblos indígenas, la supresión de la esclavitud, los trabajos forzados? Bueno, hay una serie de derechos humanos que no ha firmado la Iglesia Católica Oficial. Por tanto, no podemos estar callados. Otra cosa. Por cierto, Ignacio, ahora que tocas el tema de la mujer. El otro día vi... me pasaron, porque estas cosas pasan, Me pasaron un reportaje enorme que dura una hora y pico sobre la Ciudad del Vaticano. Y la verdad, aquello es que me pareció tan deprimente ver tanto macho ahí dentro. Coño. Joder, y no aparece por aquí lo el ser más bello que hay en el universo, coño, que es una mujer, por Dios. No aparece por ningún lado, ni siquiera para servir un café, que es ya lo peor que ya puede suceder. Nada, ni una mujer. Yo por lo menos no sería que estaba en la esquina y las cámaras no lo cogieron. No lo cogieron, seguro que no. ¿Por qué no se le ha dado a la mujer otro papel más preponderante? Pero yo les digo por qué. La iglesia oficial le tiene mucho miedo a la mujer. Primero porque es un peligro. Ya, desde el punto de vista sexual es peligroso. Eso es el demonio. Y segundo, porque ellos saben que la mujer es muy inteligente. Y sobre todo porque la mujer, en general, es propensa a cambios. Y la iglesia oficial no está dispuesta a cambiar. Vamos por lo más básico. Ustedes no se han encontrado, bueno, yo lo digo porque he vivido dos matrimonios. La mujer en 3 meses ya no le está gustando el salón como está. El sofá aquí no me gusta. Ni el armario aquí tampoco me gusta. Vamos a darle un cambio. Fíjense que estoy hablando de una tontería. Pero la mujer es propensa al cambio, a hacernos... y no, esto no quiere decir que no haya mujeres quietitas, que bastante quietitas están en su papel. Yo digo en general, desgraciadamente, sí. Pero digo en general, la mujer es propensa al cambio, propensa a la evolución. ¿Por qué? Porque es creadora. Y como es creadora, lo lleva en la sangre. Crear, innovar. Y eso a la iglesia no le gusta. Señores, por favor, un poquito más de... Señores, de la conferencia episcopal que sacaron ahora en julio, creo que fue, un informe sobre el amor conyugal. Y yo pregunto, ¿qué sabrán ellos del amor conyugal? Y resulta que en ese informe se supone que si ellos dicen que la forma más natural es el de un hombre y una mujer, ¿por qué en ese informe no estaba una mujer? Pregunto, ¿por qué no estaba para hacer ese informe una mujer? No ya una monja, sino una persona, una mujer madre de unos hijos. ¿Por qué no está? Entonces, yo es que alucino. Hablan del amor conyugal, hablan de las relaciones matrimoniales. ¿Qué saben ustedes de las relaciones matrimoniales? Yo es que me acuerdo, yo empecé un poco a comparar. Y yo cuando me acuerdo que casaba a la... Bueno, era testigo del matrimonio cuando era sacerdote. Yo me tenía que inventar, sí, hablar del amor. Pero yo no sabía lo que era compartir con una mujer la teoría. Sí, pero es que ni siquiera la teoría, porque la teoría... ¿De qué hablo? Bueno, sí, te inventabas el amor de Dios, Jesucristo entre ustedes, etcétera, etcétera, etcétera, los hijos... Pero no sabía la práctica. ¿Qué pasó? Que me encontré después, y lo cuento en el libro también, tuve la suerte de que hace unos años me llamaban unos amigos que se casaban por lo civil, pero que querían hacer su fiesta de matrimonio. Y amigos, mira qué cosa más distinta, hablarle a una gente que está celebrando su matrimonio y tú ya habías experimentado lo que era casarse. Y ya tú le podías decir algo. Ya le podías decir, oye, si hay alguna bronca entre ustedes... perdónense, se dense un besito y un abrazo, y en 5 minutos, porque si no esto se puede ir agrietando. Ya yo tenía la experiencia de lo que era pelearse con una mujer y tener una bronca con una mujer, pero yo eso no lo había experimentado antes. ¿Cómo le voy a decir yo, que soy soltero y célibe, a un matrimonio como una sugerencia, un consejo? ¿Qué le digo? Por eso digo que lo del... El papel de la mujer en la iglesia se tiene que descubrir y se tiene que revalorizar. ¿Por qué no una mujer cura? ¿Sacerdote? ¿Por qué no? Pero es que tiene la mujer, que tiene este ser humano que tan peligrosa es, para que pueda simplemente, pues eso, impartir un sacramento o yo qué sé, o transmitir ese mensaje de que como ser humano. Yo como mujer, hoy, sí, vamos. Claro. Exacto. Ahora le pasamos el micrófono a la compañera cuando termine. Sí, me está diciendo Clara aquí, que, o Claya, que ella es mujer y cómo está la estructura de la iglesia, ella a ella no la cogen para eso. No, evidentemente, es como la pregunta que me hacían a mí, oye, si te invitaran a ser cura otra vez, tú tal, digo, no. Tal y como está la estructura ahora de la iglesia, no me meto, no me meto. Como dices tú, que me dejen tranquilito y que eso, que me dejen ser buena persona. Que yo lo estoy, es lo que me ocupa y me preocupa, ser todos los días una buena persona. Vale. Y una cosita más y termino y sí, pasas tú el micrófono. Para todo el mundo, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar. Pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Esto lo dijo Teresa de Calcuta. Si nos creemos aislados, que estamos predicando en el desierto solos, somos una gota en el mar. Pero el mar sería menos si no, sin esa gota. Les dejo la palabra y ya termino yo de mi rollo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias y, bueno, aunque las gracias te las damos al final, pero desde luego que sí. Ese... Gracias a ustedes. Pues vamos a compartir con José Miguel. Pues a ver, ¿quién quiere decirle algo a José Miguel? Venga. O preguntarme o comentar. A ver, don Emilio. Niña querida. Venga, primero don Emilio, bueno, después vamos con Niña. Buenas noches y muchas gracias por las muchas cosas que me ha enseñado esta noche. Gracias, don Emilio. Ya. Que usted me diga eso con más edad que yo, ya eso es una satisfacción. De todas maneras, se ha hablado mucho de Dios y muchas veces yo pienso que a Dios se lo encuentra, por lo menos para mí, que soy agnóstico por no decir otra cosa, ajá, lo encuentro todas las noches en la almohada. Cuando yo poso la cabeza en la almohada y sé que no le he hecho daño a nadie, creo que estoy con sí, el Dios sí, ese sí, que sí, tanto no, nos pinta. No, nada alejado. Yo he visto, por ejemplo, pues fui emigrante y he visto tantas cosas por los países de Latinoamérica de lo que, por ejemplo, las... las catástrofes y todas esas cosas que siempre hay en todos esos sitios y tal, y me pregunto si Dios es infinitamente bueno, sabio y poderoso, cómo se ensaña de esa manera con todos esos sitios ya, y donde, por ejemplo, admite la pobreza que yo he visto en las favelas de Río de Janeiro. Hace unos días, porque yo voy, que soy diabético, voy a caminar al Camino Largo y me encontré con un señor que vino de los Testigos de Jehová a darme un panfleto. Yo le dije, digo, mire, yo, por no decirle otra cosa, soy agnóstico, ¿ya? Y el tío, que Dios que no sé cuánto. Y ya se me ocurrió preguntarle, oiga, ¿dónde estaba Dios cuando el terremoto de Haití, que dejó que muriese tanta gente y que haya pasado lo que pasó ahí? Pues el tío comenzó a amenazarme, que dice que yo me iba al infierno, que yo no me iba a salvar y todas esas cosas. Digo, bueno, si tiene puerta al infierno, pues déjame la puerta, pues esté abierta. Y de todas maneras también he visto muchas cosas en los países de Latinoamérica cuando viajaba yo precisamente de Trujillo, que está a 600 kilómetros de Lima, capital, viajaba hacia Lima y... En el mismo automóvil viajaba, porque allí, por ejemplo, se llama lo que se llama colectivo, que van cada uno que paga su parte del automóvil y eso y tal. Y viajaba con nosotros un sacerdote que era mallorquín. No me acuerdo de qué orden religiosa era. Y comencé a hablarle, digo, oiga, padre, que he visto unas publicaciones sobre en Chile, cuando estaba Salvador Allende y eso, sobre la guerra civil española, y se veía a, creo que Monseñor Daniel Iplá o algo así. Con el saludo fascista y tal. ¿Y sabe lo que me dijo el sacerdote? Estas son palabras textuales que me lo dijo a mí, que no es por vía de otra persona. Me dijo, esa gente, ya que no podemos matarlos, dejarlos a que se mueran. Sí, él era un sacerdote. Y de todas maneras, por ejemplo, cuando se habla de tanto miedo que nos echaron con los comunistas y eso y tal, Jesús fue el primer comunista que conoce la historia, donde pedía pues que no haya explotados ni explotadores, donde por ejemplo hubiese una mejor participación de la riqueza para todos, y eso por lo menos los comunistas lo ven como digamos como fuente de inspiración a Jesús de Nazaret, ¿ya? Ahora no el cura, por ejemplo, que siempre hemos visto en los pueblos de los que soy yo, de La Palma, ya, donde se subía encima del ¿cómo se llama el sitio ese donde se? El púlpito, y comenzaba a utilizar el sacerdote aquel, no voy a decir el nombre de él, utilizando a Dios como instrumento de castigo. Ajá. Que Dios te va a castigar, que Dios va a venir, va a traer temporales, que Dios las cosechas las vaya a perder y tal. Eso lo oía yo de pequeñito, aquel hombre. Sí. ¿Y dónde vamos? ¿Qué es eso? Esa es la religión que nos van a enseñar. Y cuando uno ve, por ejemplo, que digamos el Vaticano, lleno de joyas por dos sitios, el Papa con una joya en el dedo, que sabe Dios cuánto pesa, medio kilo de oro ahí metido en el dedo. ¿Qué caray? ¿Dónde vamos? ¿Qué nos están enseñando? Con tanta pobreza y tanta miseria que hay, ¿cómo no hay, como usted dijo antes, cómo no hay ahora de por parte de la Iglesia la voz para decirle a la gente que hay que luchar, que hay que levantarse, porque estos gobiernos que tenemos no son los apropiados pues para estar identificados con sus pueblos? Exacto. Perdón, disculpe. Le vamos a pedir gracias, a José Miguel. Disculpe. Gracias, Emilio. Le vamos a pedir a José Miguel, vas tomando notitas, si sí, te parece, vale, y así perfecto, encadenamos perfecto. Las intervenciones. Me parece que era Paco Viña, también otro creyente, no solo de Dios, sino de la Iglesia. Bueno, de Dios no me meto, pero a la Iglesia va todos los domingos a las 8 de la mañana. Bueno, vamos a no poner esto, vamos a ponerlo en serio, porque no te conocía. Soy miembro de Centro Cultura de la Fundación, he oído bastante tu voz en la emisora, no hemos coincidido. Has dado esta noche unas claves que son esenciales. Gracias. Porque estamos viviendo, se están declarando, es tal el cúmulo de contradicciones que un hombre como tú, que ha estado dentro, para mí es una estrella clarificadora, porque nos da pie a la crítica, pero a la crítica honesta. Exacto. Sin mencionar nada más, estoy harto de istas, ya estoy harto de istas. Entonces, creo que tenemos que hablar desde la reflexión, porque lo que está haciendo la Iglesia ahora, con partidos neonazis y demás, volviéndose a apuntar a su historia, estuvieron rechazando la teoría de la liberación no sé cuántos años, y ahora están alineados otra vez a lo que han hecho siempre. Peligrosamente. Es peligroso. Por eso digo, no quiero extenderme, porque alguien más tiene que hablar aquí, que un hombre como tú, desde dentro, el título es maravilloso del libro, porque conmigo también se topa. Exacto, que ya... también se topa, como un toro además. Me están diciendo que la segunda parte la titule, y la Iglesia se topó con nosotros. Con nosotros. Bueno, pues eso quería decir, ¿no? Yo espero que vengas bastantes veces a nuestra casa, porque ese sentido clarificado. Dijiste antes algo con los matrimonios, ¿no? ¿Qué sabrá un matrimonio heterosexual de lo que es un matrimonio bisexual? O un matrimonio de mujeres lesbianas. Si tú no los conoces, ¿qué coño vienes tú a darme leyes a mí? Claro. ¿Me entiendes? Entonces hay que precipitarse para que la red que tienen bien tupida, como decía Emilio, con oro y cienso y mirra y algo más, y que esa red no se rompa. Son nuestros enemigos reales, sí. Porque nos están contradiciendo una vida sana, digna, porque ellos están sobre la red, no son pinitos del oro. Ellos están sobre la red esperando que la red se perfore para terminarnos de consumir. Y eso queremos dejar, yo por lo menos quiero dejarlo bien claro. Esa es una lucha que diaria. Las contradicciones, es cierto que las contradicciones no se consiguen desde casa escondido debajo de los focos del televisor, hay que patearlas. Pero las contradicciones se tienen que descubrir, porque así se analizan un montón de realidades a mucha velocidad, que es lo que necesitamos. Bueno, gracias, Paco. No olvidemos aquellas convocatorias en defensa de la vida que decían, ¿no? En la Plaza de Colón, millones, decenas de miles de personas ahí en Madrid, venidas de toda España, ¿no? A ver, Miguel, adelante. Salud. Yo llegué tarde, pero más o menos sobre la cuestión tengo algunas pequeñas referencias. Primeramente había que precisar que el Mesías decía que la iglesia somos todos y hay que distinguir entre la iglesia, los que pertenezcan, claro está, y la jerarquía de la iglesia que se ha constituido de la noche de los tiempos en un poder temporal más arrimada a la sombra de los poderosos, de los poderes. Monarquía, burguesía y suma y sigue. Y por otro lado, también había que decir que la lucha siempre tiene que ser desde el lado de la reflexión, puesto que ya dijo nuestro ínclito compatriota Séneca, quien no domina sus emociones se verá arrastrado por ellos. Entonces, el efecto pasional, si tú no lo domeñas, lo diriges, pues evidentemente los resultados están ya pronosticados. Ajá. Pues muchas gracias, Miguel. A ver, más intervenciones en la sala. Sí, Aida, adelante. Ah, vale. Sí. Venga, gracias. Aida, hacia adelante, porque sí. Los oyentes van a pensar que se rompió la radio. Se cayó. No, que no se rompa, ¿eh? Que no se rompa nunca. Bueno, vamos a ver. Tú dijiste que la iglesia era como el segundo poder. Yo me entendí algo así, ¿no? Como muy... un poco escondido, no. Para mí la iglesia es el primer poder. Sí. La iglesia es la que ha movido los cables de todo lo que ha ido pasando en la historia, ¿no? La guerra civil, antes de empezar la guerra civil, ¿qué hizo Franco? ¿A quién primero acudió? Mandó a uno de sus, a Roma, a decirle a Pío XII si podía, que estaba, que quería hacer una, que quería provocar la guerra, ¿no? Para ir, y entonces el Papa le contestó que sí, que la hiciera para ir en contra de los comunistas, de los masones, de los, de yo que sé cuánta gente, y le dio autoridad, autorización para que se empezara a fraguar ese golpe de Estado, no sé cómo llamarlo, no sé. Sí, golpe de Estado. Qué pena. Yo, de unos cuantos años para acá, pues eran 12 o 14 o más o menos, he empezado a descubrir eso que tú has planteado. Y yo ahora mismo no quiero saber nada de misas, ni si entro pues a una iglesia voy, veo el arte y me siento y quizá no me ayuda a pensar. Sí. Me siento en un bosque o me siento en un lugar alto donde miro la luna de noche, miro el cielo estrellado y ahí veo a Dios. Para mí la naturaleza me sirve mucho para ver a Dios ahí. Sí. Yo no creo en la iglesia para nada. No quiero saber de Roma. Estoy decepcionada total. Y es una pena que se haya perdido tanto el tiempo, tanto tiempo, tantas personas taradas, porque muchos de los curas están tarados, porque cuando le falta esa parte fisiológica de la que tú has hablado, eso es un tarado total. Entonces, ¿cuánto tiempo perdido hablando siempre de lo mismo? No cambian el tema para nada. Yo me fui a Valencia con el Incenso, me he ido por ahí de viaje algunas veces y asistí a las misas, porque claro, era eso de... Estaba en el lío. Sí. Y todo era lo mismo, en todos los sitios igual. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Qué me están enseñando a mí para la vida? No me están enseñando nada. Entonces he empezado a leer cosas. Me leí un libro que se llama La puta de Babilonia, que está dedicado a la Iglesia Católica, ¿no? Lo escribe, bueno, no sé si lo conoces, lo escribe un colombiano que está muy marcado por la Iglesia Católica y quizá en sus apreciaciones se note que, no sé, No sé, no puedo decir. Lo que sí sé es que habla muy claro de los papas y todos han sido fatales. Fatales. Uh-huh. Yo lo siento por ellos, por toda esta gente que está perdiendo el tiempo ahí metida, gente valiosa, gente que vale un montón y que no han podido salir de ahí porque no son capaces de dar el paso, ¿no? Sé de una persona de mi pueblo que se hizo cura porque su madre lo animó, o su familia. Su familia, su madre, no su familia. Y no lo ha pasado nada bien. No lo ha pasado nada bien. Ha sufrido muchísimo porque no es... ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo te felicito por haber dado el paso. Me has enseñado un montón de cosas esta noche. Me estoy leyendo tu libro. Gracias. Y me gustaría que lo leyera pues más gente, ¿no? Porque es una enseñanza para la vida lo que nos has estado diciendo tú esta noche. Es eso del amor a las personas, del amor a la naturaleza, de la defensa de la vida. Y porque como yo le decía, estaba leyéndome el libro y yo diciéndole a Alexis, a Alex, diciéndole, pero bueno, pero si es que están castrando lo más importante, que es el crear vida. No es mejor que un hombre tenga, que un cura tenga una mujer, a que tenga un niño, a que se apodere de un niño y le enseñe incluso a masturbarse un montón de cosas dentro del seminario, hombre, por Dios. Ese tema no lo has tocado, pero agüita. No, yo a mí me extrañó que no lo hayas tocado. Sí, no, pero es que son tantas cosas, mija, son tantas cosas. Sí, sí, pero ya vendrá más veces por la sala. Bueno, si me invitas. Y bueno, sí, claro que sí. Y así estoy. Bueno, muy bueno, feliz y muy contenta porque soy una persona espiritual. Porque, claro, hemos relacionado la espiritualidad con la cuestión de la iglesia, de las creencias, de la beatería, de no sé cuántas cosas. Y la parte espiritual de la persona no es eso. No, es lo que estaba yo diciendo, que la espiritualidad se encuentra a través del descubrimiento del ser humano. Ahí es donde incido. Sí. Pues bueno, eso. Gracias. Y esperamos, te vamos a esperar el día 12 de no sé si te han dicho algo. No, a mí no me han dicho nada. Se van a reunir en Güímar, en tu pueblo. Ajá. En Fátima creo que van a celebrar una misa. Yo no voy a ir a la misa, pero voy a ir. Todos los curas que si se han retirado. Yo me apunto al tenderete. Sí, un tenderete. Los curas que se han retirado, seminaristas de la época. Ay, no, y se estaba haciendo todos los años, pero después se dejó de hacer. Y este año lo han recuperado de nuevo. Entonces nos ha llamado Melo de la Perdoma. De la Perdoma. Uh-huh. Y también Gregorio de Horta, que es por donde yo conocí tu libro. Uh-huh. Y que me habló de tu libro. Y yo pensé, digo, pues posiblemente esté invitado para este día. No, no me han llamado. No me... Bueno, pues ya estás llamado. Bueno. Lo que tienes es que llamar. Si tienes el teléfono de Mel o... Bueno, pero no por aquello de la confidencialidad. No, para que los llame o a través de mí, mira. Ahora lo hablamos. Que... Vale. Venga, vale. Ahora lo hablamos. Vale. Bueno, muchas pues, gracias, Carmen Delia, por traer a este hombre aquí. Bueno, que es la primera de otras muchas que vendrá José Miguel. A ver, Miguel, ¿qué le quedó algo? Mira, que antes se me quedó una cosilla. Realmente a mí me interesa y me estimula la figura de Cristo. Me importa dos pelos el sobaco si fue Dios o no fue Dios. Lo que me interesa, lo que realmente me interesa es su metodología, solidaridad, cariño, exacto, afecto y su valentía de enfrentamiento al Sanedrín. Exacto. Bien. Por otra parte, creo que fue en el siglo III, después de J.C., Prisciliano intentó retomar el primitivismo de Cristo y fue condenado heréticamente. Uh-huh. Y ya para concluir, Camilo Torres fue un cura que abrazó la revolución, la lucha armada, y creo que también fue Hidalgo en México. Entonces, tenemos suficiente personajes. Luces en la sombra. Y ya para concluir, salud. Gracias. Resistencia y República. Muchas gracias. Gracias, Miguel. A ver, Emilio. Sí. Perdón un momentito, Emilio. Calaya. A ver. Lo que quería preguntarte es, ¿has tenido reacciones de tus compañeros, de los no. que se han salido y de los que están todavía hoy con tu libro? ¿Has no, tenido mira, algún comentario? He tenido reacciones de... Bueno, Calaya, y ya les contesto a todos, contesto a tu pregunta ahora. Bueno, Emilio, ¿alguna cosa más? Sí, Emilio, a ver, José Miguel, un segundito. Mire, siempre se quedan cosas en el tintero. Hay un libro de un autor que se llama Galán Galván, que se llama El Evangelio explicado a las ovejas. Este hombre dice, y han tenido tiempo para desmentirlo, que de obispo para arriba nadie cree ni en Dios ni nada. Eso lo dice él textualmente en el libro. Después también, por ejemplo, la trilogía de la Santísima Trinidad. Claro, uno. ¿Cómo es diablo se le ocurre a un señor dejar gestando a una mujer en una mujer que no era de él? ¿Ya? Porque la Virgen María, según dicen, virgen, a ver dónde va a dar a luz una virgen. Yo digo aquí que no, que la Virgen, ya, ahí lo digo claro en ya, el libro. Y ¿cómo es posible de que haya, si la religión dice que hay que respetar a la mujer que no es nuestra mujer y eso y tal, cómo busca una mujer que no es su mujer y le dice a San José que ese va a ser el hijo de él? ¿Ya? Eso quiere decir que por no decir otra cosa, de que... Sí. ¿Ya? Bueno. Y de todas maneras, yo recuerdo, por ejemplo, de Perú, que llegaban los sacerdotes que estaban para adentro, metidos dentro de la sierra allí, a 4 o 5 mil metros de altura, que venían a Lima y venían con un ejército de chiquillos que decían que eran sus ahijados. ¿Sus ahijados? Qué mal pensado, en el sentido bíblico. Qué mal pensado, Emilio. A ver, ya. Gregorio y el compañero. Sí, adelante. Hola. Sí. Hola, Gregorio, Fidel. Bueno, sí, tu cara me resulta conocida. ¿Me conoces? Bueno, conocemos, yo no recuerdo. No te recuerdo, quiero decir. Pero bueno, ¿sabes qué? ¿Te pareces todo a tu hermano? O sea, 6 que... años estuve en el seminario, de forma que no fue cualquier cosa. No te conoces. De todas formas, yo me fui porque me parecía ridículo las ceremonias en la iglesia. Me parecía aquello fuera de lugar. O sea, me parecía aquello un invento artificial de las cosas, ¿no? Pero a mí actualmente lo que más me sorprende es cómo ciegamente están, lo que tú señalaste antes, ¿no? Que yo lo oí por radio porque no estaba aquí. Cómo escandalizan o cómo engañan al pueblo estando al lado del poder. Sí. O sea, yo cada vez que puedo hago panfletos y reparto por ahí denunciando el pecado que la iglesia en primitiva denunció, ¿no? El pecado de simonía. Tú debes saberlo mejor que yo, porque no termina la carrera. O sea, el vender, el estar al lado del poder por influencia, para ganar influencia, para dar, para ganar, para que le haga el regle en el kiosco, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es vender lo sagrado, ¿no? Eso es el pecado de simonía, que tú lo puedes explicar quizá mejor que yo. Entonces, yo lo denuncio en panfleto que hago, y yo lo denuncio porque me doy cuenta de que la iglesia está engañando. Incluso animan al pueblo a que aplauda a las fuerzas armadas que asisten a las procesiones de la Virgen de Candelaria. Sí, algo terrible, ¿no? Algo terrible. Yo creo que está fuera de lugar toda esa parafernalia al lado de estar al lado del poder. Está fuera de lugar del mensaje primitivo y actual del Evangelio, que yo creo que tiene todos los valores el Evangelio, pero que ellos lo han adulterado y lo utilizan para alcanzar poder, pues yo diría desde Constantino, ¿no? Sí. Lo utilizan para ganar poder, no les interesa, están engañados, están ciegos y guían a otro ciego. Son palabras de Jesucristo mejor que mía. Sí. Pues nada, muchas gracias. Y te felicito por el libro y espero que alguien te pregunte allá en la reunión esa que vamos a tener, la comida esa de confraternidad, y que es muy, digamos, que se pasa bien, ¿no? Porque la gente está necesitando de estos mensajes, ¿no? Yo estoy gratamente sorprendido por tus palabras. Y conozco varios sacerdotes que están incluso metidos un poco en política, porque también tienen que estar en política, pero de otra forma, ¿no? Sí. Como es pues que hay sacerdotes que son independentistas, que están, que se meten, que están a la izquierda de la Iglesia, y eso es lo que hace falta, ¿no? Que haya revolucionarios. Yo creo que podemos estar dentro de la Iglesia, pero como revolucionarios, no como ciguana a todo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí. Y el compañero, que le vamos a pedir su nombre. Antonio me llamo. Sí, Antonio, adelante. Antonio. Digo que a mí lo que me extraña es que después de todo lo que ha caído, que sigan teniendo el prestigio que tienen, ¿no? Al. O sea, ¿qué tienen que hacer ya más para que queden totalmente desprestigiados? Pero claro, es que después ves la gente hablar por ahí y igual hablan mal de la Iglesia y ven las cosas que hacen, pero siguen creyendo que un colegio religioso que es lo mejor para sus hijos y todo eso, ¿no? Yo, por ejemplo, leí un libro que se llama El camino de Escrivá de Balaguer, que le ha nombrado santo al hombre este, ¿no? Y yo puedo decir que me quedé horrorizado. O sea, nunca he visto mayores atrocidades, mayor falta de respeto. Bueno, es increíble, ¿no? Ese libro es... Y ese hombre le nombraron santo. Entonces, no sé, de verdad, es demoralizante, ¿no? Sí. Bueno, y Emilio, que nombraba a la Santa Inquisición. Bueno, ahora sí, siete minutos para que... Para José contestar Miguel, a todo esto. No sé si te va a dar el tiempo para contestar, bueno, a tanta vas a tener pregunta. Que tener una segunda parte. Muy bien. Emilio, lo primero intercesión tuya, el tema de los terremotos, la pobreza y todo esto. Porque le echamos la culpa a Dios de todo. ¿Sabes por qué? Pero tú sabes por qué. Yo te lo digo ahora. Porque la Iglesia, las enseñanzas de la Iglesia... lo supedita todo a la voluntad de Dios. Y eso es erróneo. Eso es erróneo. Es como, por ejemplo, gracias a Dios tenemos tres hijos. Coño, ¿y qué hubo? Gracias a Dios. No, gracias a ustedes que hicieron lo que tenían que hacer. Gracias a Dios a que nos ha llovido. No, perdón, vamos a ver. La naturaleza es la naturaleza. La naturaleza es sabia. Y cuando tiene que explotar explota un volcán y cuando tiene una... Y muchas cosas que se producen en la naturaleza es por culpa del hombre. Porque produce una serie de movimientos en la Tierra que... Por ejemplo, señores, no le echemos la culpa a Dios, porque... Bueno, pero no es porque nosotros digamos, sino que la Iglesia se ha empeñado en que es la voluntad de Dios. Las riadas que hemos tenido, ¿por qué ocurren muchas veces estas riadas? Porque nos hemos empeñado en hacer, exactamente, en tapar los barrancos. Y pero nos quejemos de que pase con lo que pase. Eso, por decirlo en algo, lo de los pobres, la culpa no la tiene Dios, la culpa la tienen estos desgraciados mercados y los desgraciados que cada vez, las políticas neoliberales y toda esta historia. Quien tiene más dinero querrá más dinero y el que tiene menos tendrá menos, evidentemente. Luego, con respecto a lo que decía Paco, evidentemente, y un poco al hilo de lo que decía Miguel Ángel también, hay que reflexionar, pensar por nosotros mismos. Que es una de las cosas que hace falta inculcarle a la gente. Yo a mi hijo de 11 años le estoy diciendo, Eduardo, por favor, lee todos los días, que eso te forma, No dejes de tener un libro en tus manos, un buen libro, sí, efectivamente. Pero mira, Milán, también los libros malos a veces te hacen tener, por lo menos, siempre he dicho que para hablar hace falta leer, ¿no? Por supuesto, reflexionar y no llevarse uno a dejar muchas veces por la pasión, ¿no? Con respecto a lo que decían de la política, lo que tú decías de la Iglesia y el primer poder. ¿Ustedes se acuerdan cuando Juan Pablo II lo primero que hizo fue entrevistarse con Reagan? ¿Para qué? Para cargarse toda la parte del comunismo del Este. De los países del Este, cosa que consiguieron. ¿Qué hizo Bush? Celebrarle a Benedicto XVI su cumpleaños en la Casa Blanca. Es decir, fíjense ustedes con quién se está moviendo la Iglesia, es decir, con los grandes, sobre todo con el monstruo de país, ¿no? De Estados Unidos. Y así pasa con todas las dictaduras, bueno, eso ya está, de hecho, lo tenemos claro. Calayo, tú me decías las reacciones que he tenido, pues mira, he tenido muchos compañeros ex seminaristas que me han llamado, concretamente hoy quería contar una anécdota. Me llama un chico hoy que yo ni me acordaba de él, me llamo fulanito de tal, dice, tú una cosa que no cuentas en el libro fue que fuiste enfermero en el seminario. Y digo, coño, pues es verdad, había una enfermería y yo tenía, me encargaron ese año de enfermero. Y dice, tú no te acuerdas que yo siempre me temía una uña que se me enterraba en el dedo gordo y me salía siempre de pus y tú me curabas. Digo, coño, pues no me acuerdo. O sea, Estoy hablando de... Estamos en el Seminario Nuevo ya. Esto sería por el año 1977, 78, por ahí. Y de los que siguen, pues ya ha habido algunos compañeros que bueno, que son curas y me han comprado el libro. Y bueno, me han felicitado y bueno, están contentos, que tenemos que hablar muchas de muchas cosas, pero bueno. En cuanto a los otros, sé... Me han dicho por ahí que hay alguna carta que está circulando por ahí que se han echado la mano a la cabeza como diciendo que ha sido un escándalo. Bueno, no me extraña, no me extraña. Ellos no te lo dicen, no te escriben un correo, no te llaman por teléfono para decirle eres un fuerte tal. Dímelo en la cara. Dime que soy un qué sé, lo que tú quieras decírmelo, pero dímelo en la cara. Llámame por teléfono, escríbeme un correo y dime soy fulanito de tal y tú eres tal. Dímelo en la cara, no me estés criticando por detrás, porque eso es lo que pasa, que te dicen las cosas por detrás. En fin, y si tienes que decir algo, que me lo digan, y si no, que bueno, que ahí tienen también, son libres para decir lo que quieran, ¿no? Emilio, tú decías otra vez lo del obispo hacia arriba, evidentemente, tenemos casos que hay compañeros curas que eran tíos superhumanos, solidarios, en cuanto los han nombrado obispos, se acabó. Parece que la mitra les cae en la cabeza y es una cosa como que les presiona. Parece que viene ya fabricada el Vaticano y dice tal. Por ejemplo, el actual. Por ejemplo, el actual. Eres palmera. Eso porque tú puedes que eres palmera. Esto eso está hoy plagado de palmeros aquí dentro. Esto, Antonio, bueno, tú decías lo de los dineros. ¿Qué hablar de los dineros, Gregorio? La iglesia se ha movido siempre por dinero y por poder. Aquí lo que... a mí me asombra una cantidad que el obispado se haya quemado, por ejemplo, sin ir más lejos, que el obispado se haya quemado. ¿Cuánto tiempo tardaron en restaurarlo? Nada, nada. Y esta mañana le oigo leer, leo en el periódico al señor alcalde de La Laguna que dice que el gobierno del PP, cosa extraña, se está retrasando en las ayudas para la catedral. Con la cantidad de problemas que tenemos, coño, pero es que ha pasado algo en La Laguna por no la catedral no tener el, no tenerle al culto. ¿Ha pasado algo? Sí, claro que ha pasado. Ha pasado mucha miseria, la gente sigue pasando mucha miseria, la gente sigue pasando hambre. Y la catedral no le ha pasado nada. Por favor, vamos a dedicar esos dineros a algo más prioritario, más humanitario. Vamos, que sí, que bueno, que es un edificio, que es una obra de arte, lo que ustedes quieran, pero por favor, vamos a darle un poquito de retraso, vamos a pararlo. Es que, pero ¿hay algún problema? ¿Hay algún problema para que esta catedral esté 10 años más sin funcionar? ¿Es que la gente no tiene dónde ir a misa o qué? Con la cantidad de iglesias que hay, por favor. Bueno, pero a eso no van, porque serían las misas comunistas y tal. Bueno, y después, siguiendo a hablar con lo tuyo, chorrada del gobierno que nombra a la Virgen del Pilar, le da la gran cruz del mérito militar, tela marinera. A la Virgen del Pilar de Zaragoza le dan la gran cruz del mérito militar y apoyando a los policías que han dado caña en las manifestaciones. Antonio, y esa es la pregunta que yo me hago siempre: ¿cómo es posible que todavía sigan teniendo tanto poder? Yo pienso que es para que nosotros también no nos aburramos, sino que nos movamos y eso, para darnos a nosotros vidilla, porque si no, es que todo lo que hay que seguir luchando, no hay que bajar los brazos y hay que decir de lo de Lopus. ¿Qué te digo lo de Lopus? Lopus está metido en todos los países del mundo y en este país mucho más. Gallardón sabe que es el Lopus, ya sabes lo que pasó con el aborto, o sea, ya esto es el colmo, o sea, detrás está el señor Rouco and Company. Y señores, es lo que hay. No nos cansemos de ser gotas en el mar y de seguir luchando por lo que creemos y por lo que sentimos. Eso es importante, que no seamos rebaño, sino que sigamos luchando eso, por el hombre, por los seres humanos, que es lo importante. Miguel Ángel. Sí, también es verdad. A ver, que los oyentes... Vale. Es lo que pues queremos, sí, que haya, sí. Sí, bien. Ese matiz está muy... Aquí hay un grito de guerra de nuestro querido amigo Chano Álvarez Cambrelén, que suscribimos muchos, que es a por ellos antes de que ellos acaben con nosotros, que somos millones, mientras que ellos, los elegidos, entre comillas, pues son un puñado, sí. ¿No? Los que están detrás de ese parapeto de la Inquisición actual, del Opus Dei y de la catedral de turno y del obispado de turno. En fin, pues gracias por este ejemplo de humanidad que nos ha dado este querido amigo. Y vamos a recomendar el libro Y la Iglesia se topó conmigo, autobiografía de un cura insumiso y rebelde, como acaban ustedes de comprobar. Pues muchísimas gracias por esta humanidad, por este ejemplo y de nuevo por este rato pues tan entrañable y edificante. Muchas gracias. Gracias. Damos un aplauso a todos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta, mi corazón.